silla está vacía, nada queda ya sin ti. Todo te lo has llevado, solo el perro me quedaba. Y para tomarme un vino el otro día lo vendí. ¡Director! Desde que tú me dejaste me he tirado al abandono. La casilla está vacía, nada queda ya sin ti. Todo te lo has llevado, solo el perro. Me haces mucho mal, este amor me está matando.